que yo te entregue todo el cariño de que soy capaz. Déjame cubrir tu cuerpo con mi abrigo. Déjame arrancarte de la soledad. Puedo dejar de ser un simple amigo y ser mucho más. Déjame demostrar lo que puedo hacer por ti. Si me das tu amor, no te vas a arrepentir. Déjame recorrer cada palmo de tu piel. Déjame descubrir lo más hondo de tu ser. Déjame entrar el resto de